Arrancamos el cafecito político, Juan Carlos, ¿qué te parece? Muy bien, aquí estamos. Vamos, está subrayando, está trabajando. ¿Sabes a quién estoy subrayando? ¿Estás preparando para el domingo? Que algún gran poeta, que conmocione, ¿no? A Joaquín Morales Solá. Pues es lo que veo que dice. Macri está viviendo el momento más oscuro de su presidencia. Debe estar sufriendo Joaquín porque tiene que reconocer una cosa que para él es horrible. Pero eso dice hoy, ¿no? Qué fuerte lo que dijo la senadora García, que ella está convencida que si no mejora la situación y nada parece indicarlo, María Eugenia Vidal iría como candidata a presidenta del oficialismo, ¿eh? Sí, es un rasgo muy valioso de Teresa, que no anda con, en fin, cuidados mediáticos peligro de las cuestiones de relacionamiento político, tiene una opinión y la vierte, por eso hablé del filo, ¿no es cierto?, que ella siempre tuvo, fue una excelente diputada. Creo que es una alternativa posible, sin embargo también creo en lo que vos le observaste de Sobrepí, que sería una gran conmoción política, estaría demostrando ya palpablemente que esto que dice Morales Solá, que hay, que está mal, que es un momento oscuro, se transformaría ya directamente en un derrotado antes de tiempo, y creo que debilitaría esquema, sería ya la expresión de una situación muy grave, y que entonces tirarían el salvavidas cuando el barco se hunde, y sería de tomar el concepto fuerte detrás de esa idea, Juan Carlos, de lo que decía la senadora Teresa García, me parece es han llegado con una misión muy muy específica, en tres años y por lo que se ve en su agenda, en un solo mandato pretenden hacer transformaciones en sentido más tradicional de lo neoliberal, muy pero muy profundas. No llegaron acá para quedarse a mitad de camino, ¿no es cierto? Y que van a poner en juego todos los recursos que tengan, habidos y por haber. Bueno, eso se puede ver, ¿no? En lo grotesco de algunas instancias, sobre todo toda la situación del Poder Judicial. Esa es la idea fuerza que más me quedó de la charla con la señora. Está bien. Tienen, más allá de sus torpezas, sus limitaciones intelectuales, tienen una gran determinación de llevar a cabo su ideología, ponerla en práctica como si fuera, digamos, el fin del mundo. Tienen que hacer todo lo posible. Cierto es que algunas reservas se toman, como por ejemplo pedirle al fondo que la reforma laboral y jubilatoria esperemos un año, porque nos jugamos el gobierno en los próximos meses, pero no cesan, a pesar del desgaste político en algunas cosas. Está claro que su proyecto lo privilegian más que el desgaste político, porque, por ejemplo, los tarifazos, no hace falta ser un genio de la política para darse cuenta que los deteriora. Sí, claro. Sin embargo, no paran y sigue adelante con su plan. Me pregunto si Macri ya sabe que es dispensable, o en qué momento se habrá dado cuenta. Efectivamente, él era el que tenía que encabezar esto, pero que el futuro y la historia argentina no le guarda un lugar muy destacado. Yo siempre sostuve que para mí, Antonia es la hija del presidente, ¿no? Para mí Antonia se va a educar en el exterior. Yo prácticamente no tengo dudas de ya estás de como tema. Estás como Teresa García, lo cual me no, pero lo hace lo mucho cual me digo. Parece bien. Pero por sí, el modelo, yo te escuché, pero sí, historia. Sí, efectivamente. Ahora, lo que vos suscitás acerca de él, yo creo que el presidente, al que no hay que subestimar, sin embargo, tiene una soberbia, una soberbia muy grande, lo cual es un pecado capital. La soberbia es uno de los pecados capitales, que quiere decir que te lleva a cierto extravío en un momento. Por lo tanto, no sé si, desde un punto de vista ya personal, tiene claro que el poder, que es otra cosa que lo trasciende a él, es otra cosa, el poder es mucho más poderoso que la circunstancia, ¿no es cierto? Creo que efectivamente en un punto lo puede descartar y buscar otra alternativa, porque el poder lo que interesa es su propia continuidad, no la de ni siquiera un fiel a ello, al poder, como es el propio Macri. Ahí hay una cuestión, casi diría, de carácter personal, que le ha ocurrido a muchos políticos que han llegado a un punto de poder tan grande que se obnubilan y creen que, bueno, luego de mí el diluvio. Bueno, subestimar nunca, ¿no? Porque no, de hecho, mira cómo están las cosas. Mira cómo están las cosas, y Macri es un presidente que llega con expectativa a poder renovar su mandato frente al gran deterioro de todas las de la condición de vida. Mirá este dato que te doy. Esto está ahora en el Diario La Nación, en el portal. La noticia más importante del portal del Diario La Nación en este momento. Primero cuenta la estadística, durante 2018 crecieron los pedidos de las empresas para activar un procedimiento preventivo de crisis. Hubo el año pasado 108, 25 más que en 2017, 53 más que en 2016, según las estadísticas oficiales. Y después cuenta, esta es la noticia, una de las noticias del día, me parece, ¿no? Hoy presentó su solicitud Coca-Cola FEMSA. La empresa realizó un pedido preventivo de crisis, de proceso preventivo de procedimiento preventivo de crisis. Primera audiencia en la que los representantes expusieron la situación. El viernes hay otro encuentro, frente al Ministerio de Producción y Trabajo, que está a cargo de SICA. Y después dice, Coca-Cola FEMSA está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo. Esto aplica solamente para la planta Alcorta, que está ubicada en el barrio de Pompeya. Y recordemos otra cosa, el procedimiento preventivo de crisis se estableció en la década del 90 y que permite hacer suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones. Y si vas a despedir más de un porcentaje determinado de tu plantel, estás obligado a pedir un procedimiento preventivo de crisis antes de hacerlo. Eso es lo que pasó en Telam, por ejemplo, ¿no? Que no lo hicieron, entonces tuvieron que volver marcha atrás con... Claro, pero la mayoría lo hace. La mayoría lo hace porque hace que el Estado ponga plata y porque, bueno, de algún modo legaliza esta situación de falencia. Sí, lo que viene no es nada bueno para los laburantes. No, para nada. Ahora, mirá hasta dónde llega la situación. Sí. Por eso te decía, el deterioro es tal y, sin embargo, Macri tiene expectativas para las elecciones. Sí, efectivamente, sí. Y ahí hay una cuestión de carácter ideológica, ¿no? Que ya la charlamos tantas veces nosotros y medio mundo, ¿no? Que es esta, bueno, brutal campaña de los medios de comunicación para confundir a la sociedad, en fin, para alterar el sistema de valores y para, en fin, que no se pueda apreciar en su justa medida las consecuencias de este plan y este modelo, que no es un problema ni siquiera de torpezas, como decíamos antes, sí, claro, sino al revés. Es un plan claro, deliberado, que lleva a todo esto, pero el tema de tener los medios, no quisiera ser obvio, ¿no? Tiene una trascendencia, por ahí apuestan. Igual hay un núcleo duro de la sociedad que es de derecha a lo largo de todo el país. Y a lo largo de todos los tiempos. Y de todos los tiempos, claro, el viejo núcleo antiperonista, anticomunista, antiobrero. Y que efectivamente el macrismo logró ampliar ese núcleo, por eso triunfó. Creo que está perdiendo justamente en millones y millones de ciudadanos y ciudadanas que no son del núcleo duro y que habían visto como una alternativa de cambio al macrismo. Creo que lo está perdiendo fundamentalmente, según dicen todos, desde diciembre del 2017, pero yo siempre he insistido que eso nunca se detuvo. Claro. ¿No? Nunca se detuvo la pérdida de consenso en la sociedad. Juan Carlos, la última, y aprovecho tu conocimiento sobre tema financiero. Hoy el dólar en algún momento del día rompió el techo de los 41 pesos, cerró a 40,76. Entiendo que subió la tasa otra vez el banco Central. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Estás viendo? Algunos dicen, bueno, de vuelta hay un cimbronazo cambiario, el gobierno pierde el control. Y otros dicen, no, esto es una devaluación planificada. Esto es parte del plan del propio gobierno. ¿Vos cómo la ves? Bueno, yo en realidad ni lo uno ni lo otro. Yo, francamente, cuando venía escuché un título de hoy que vos mencionabas de Ámbito alrededor de esto, que no me pareció atinado. Con el dólar desbocado, el Banco Central convalidó la verdad que no está desbocado. No está desbocado. No, desbocado yo personalmente no lo veo, ni siquiera si tomo la última semana. Primero, soy responsable, Juan Carlos, porque siendo un dirigente de la oposición podrías decir que sí. Que sí, pero se trata de ser responsable. Tampoco creo como que es un mérito tan extraordinario, porque se trata de economía y hay que tratar de opinar con el mayor fundamento posible. Todavía este gobierno tiene 66 mil millones de dólares de reserva, todavía falta venir un tramo del préstamo del Fondo Monetario Internacional, o sea, tiene todavía mucha fuerza para sostener una posible corrida. Por otra parte, está con holgura dentro de la franja establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. y por otra parte, siguiendo un poco el proceso inflacionario que se prevé para este año, el dólar claro que va a llegar a otro rango que no es como el actual, solo por efecto de acompañar la inflación. Pero sí, en todo caso, es cierto, no está desbocado, pero es cierto que está atrapado, como decimos siempre, en este dilema, que si baja la tasa de interés, como la bajó ayer y antes de ayer, no olvidar que empezó en el 75 y estaba en el 44, sí. ¿No es cierto? En cuanto baja la tasa de interés, los inversores dejan de tener interés en esa variable o incluso en el plazo fijo, que también baja acompañando esa baja, y entonces está la expectativa de que un sector abandone la LELIC y se corra de alguna manera el plazo fijo y vaya hacia la compra de dólares. Eso puede ocurrir. Y la otra cosa, las otras dos cosas que pueden ocurrir, una de en la que no se puede hacer nada, en principio, que es los cimbronazos internacionales, los cambios internacionales, en un mundo financiero que es muy vulnerable también, y que está muy internacionalizado, no es que ocurre algo por allá lejos y repercute en todos lados. Y la otra, que es histórico y que se va a expresar inevitablemente, que es la incertidumbre política, porque, en fin, los grandes inversores fundamentalmente no achican su riesgo, no les importa nada de nada, y ante la incertidumbre política, que acá existe, ¿dónde está escrito que va a ganar Macri? Uh-huh. Y ellos van a, y se va a continuar con esta política. Por lo tanto, eso genera una vulnerabilidad en un año como el actual. Por lo tanto, creo que hay que seguir el tema con cuidado, pero no es que hay que esperar, salvo que ocurran imprevistos, no es que hay que esperar una debacle y eso va a llevar a que el gobierno entonces se deteriore y más o menos se despatarre. No veo esa situación. Bien. Juan Carlos, gracias como siempre. No, al contrario. Muy buena columna la de hoy, te escuché a la mañana respecto al tema subte, muy interesante y muy completo. ¿Qué cantidad de dimensiones tiene lo que está pasando en el subte? Bueno, no solamente los usuarios reclamando que no anda una escalera y mostrando el fallo de un juez, sino también es la condición en la que se viaja y el desdén que tiene el gobierno y la empresa respecto de la calidad de transporte público. Sí, ¿no? Tanto es así que ha llegado un conflicto muy importante, sí, con la justicia porteña, en el subte y en muchas otras cosas, porque daría la impresión que la justicia se hace eco de la situación de la ciudadanía, de los incumplimientos contractuales. Hay una situación que hay que tener muy en cuenta, muy particularmente los porteños, porque lo tomamos 1.300.000 personas, claro. Y es un hecho trascendente para la vida cotidiana. Muy interesante la columna de hoy de Juan Carlos. Gracias.